Mercury Rev en 1998, pero bajo la remezcla de Chemical Brothers, hoy aquí en Frecuencia Activa, en este programa en el cual hoy estamos escuchando sobre todo combinaciones de pop con psicodelia, con rock, con música electrónica y sobre todo maravillosas canciones. Vamos a seguir con otro tema Mercury Rev, en este caso por ellos mismos, sin ayudas electrónicas adicionales, del año 2001, del disco All Is Dream. Tenía esta absoluta preciosidad titulada Night and Fog. If God moves across the water, then the girl moves in other ways, and I'm losing sight of either. Night and fog are my days. I wanted only to be gentle, but I gave her jealousy and rage. Who knows exactly what I'm after? Night and fog are my days. Wise men want fame. Night and Fog, del disco de Mercury Rev de 2001, el All Is Dream. Otro día escucharemos alguno de los trabajos más recientes de Mercury Rev, pero hoy me voy a centrar bastante en una época, en finales de la década de los 90, principios de los años 2000, y después de haber escuchado Animal Collective, haber escuchado Mercury Rev, vas a escuchar a una banda, en este caso vienen de Oklahoma, de Oklahoma City, de la ciudad de Oklahoma, y una banda bastante relacionada con Mercury Rev. No, sin más, pues por ejemplo Jonathan Donahue estuvo en los principios de esta banda como técnico de guitarras y luego incluso acabó siendo guitarrista titular de la banda. Y además comparten productor, el productor Dave Friedman, quien es el bajista de Mercury Rev y también coproductor en los discos de Mercury Rev, es uno de los productores favoritos de la siguiente banda que vamos a escuchar, que son The Flaming Lips. En 1999 publicaron una obra cumbre titulada The Soft Bulletin. Tenía auténticas maravillas como la que abría el disco. Estamos en 1999. The Soft Bulletin, el tema con el que se abría el disco era Race for the Prize, The Flaming Lips. Maravilloso, maravillosos The Flaming Lips, la banda liderada por el guitarrista Wayne Coyne. The Flaming Lips en 1999, en mi disco favorito suyo, The Soft Bulletin, con el cual estamos escuchando aquí en frecuencia activa, aquí en Radio Mai, en el 102.8 de la FM o en internet en www.frecuencia.es. Recordar además que tenemos un grupo de Facebook en el cual os podéis apuntar y recibiréis las puntuales actualizaciones de los programas, de las descargas de MP3, podcast, etcétera. Entrar en la página www.frecuencia.es y arriba a la derecha, además del enlace, el pedazo de botón para escuchar en directo la emisión, también tenéis el enlace al grupo de Facebook. Continuamos aquí, continuamos escuchando The Flaming Lips de 1999, su disco The Soft Bulletin, y este tema se titulaba Slow Motion. Slow Motion, The Flaming Lips, en 1999, en su disco The Soft Bulletin. Avanzamos 3 años y vamos a escuchar otro tercer tema también de los Flaming Lips, de su disco de 2002, también con la coproducción tanto de la banda como de Dave Friedman. En 2002 publicaron Yosemite Battles The Pink Robot, un disco que, siguiendo las orquestaciones y siguiendo las preciosidades en este tipo de canciones, fue un avance hacia caminos explorados o caminos no explorados, tras quedaban los principios muy más que eclécticos, a veces podíamos decir alocados, desde Flaming Lips, pero con canciones brutales. De Flaming Lips, en 2002 el sonido había cambiado bastante, pero eso sí, cuando se ponían a hacer pequeñas canciones de pop como este Do You Realize, 3 minutos y medio de la mejor música que os podáis imaginar. De Flaming Lips, Do You Realize. The Flaming Lips, en 2002, en el disco Yosemite Battles The Pink Robots, aquí sonando hoy en frecuencia activa Radio Mai en el 102.8 de la FM y en nuestra web www.frecuencia.es. La siguiente banda que vamos a escuchar realmente es un dúo que en un principio era un proyecto unipersonal del disc jockey Richard Fairless, que había trabajado con Chemical Brothers, John Carter y produjo un primer disco en 1997 y se le unió enseguida un compañero en la producción musical, Tim Holmes, y desde entonces ya con formato de dúo han publicado trabajos bajo el nombre Death in Vegas. Vamos a escuchar su disco de 1999 de Continuous Sessions, que se abría con este Dirt. Yeah. De Thin Vegas, así se abría, The Continuo Sessions, 1999. El dúo formado por Richard Fairless y Tim Holmes, aquí con el acompañamiento vocal de la maravillosa Dot Allison. De Thin Vegas, en este disco, con invitados de lujo, como por ejemplo Bobby Gillespie de Primal Scream, o el siguiente que sonaba en su tema titulado Aisha, que era ni nada más ni nada menos que Iggy Pop, sonando aquí, De Thin Vegas, Aisha, The Continuo Sessions. Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. Babies bleed blood. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. We'll be right back. suck. Aisa, Death in Vegas, en el disco de Contino Sessions. Aquí con un veteranísimo Iggy Pop aullando Aisa, Death in Vegas. Avanzamos 3 años más, concretamente hasta 2002, y ahí se publicó el tercer trabajo, el tercer larga duración de Death in Vegas, titulado Scorpio Rising. Tenía temas como este, Hands Around My Throat. Hands Around My Throat, Scorpio Rising, 2002, el disco The Death in Vegas. Vamos ya casi a acabar el programa. Aún entrarán un par de temas más y con quien nos vamos a despedir es el autor de... Si hemos empezado el programa con el que os he comentado que quizás era mi disco favorito de 2009, por lo menos a nivel internacional, el último trabajo de Animal Collective, con lo que vamos a acabar es desde luego con mi disco favorito a nivel nacional. Viene desde Zaragoza, se llama Big God, y en este 2009 ha publicado su último trabajo titulado Fin. Pocas canciones más hermosas, más breves e incluso más intensas se han hecho este año. She's My Man. Sonando en vinilo. Yes, I'm gonna be the one to your mom and girlfriend, to your mom. I'm gonna be your mom. Yes, I'm gonna be your papa and your love forever and your love. She's my man. She's my man and my dog forever and my dog. She's My Man, Bigot, en este pasado 2009, su tercer disco, Fin, disco grabado en los estudios de Paco Loco y una auténtica maravilla, un disco grabado para el sello King of Patio, Naked Man Recordings, bajo la licencia también de Grabaciones en el Mar, Bigot, que si no estoy mal informado, en este año ya 2010 sacará su próximo trabajo. Desde luego será un disco a tener muy en cuenta. Nos vamos a despedir. La semana que viene más volverá Frecuencia Activa. Ya sabéis, una hora y media de música, música sin complejos para gente sin prejuicios. Nos escuchamos, nos oímos y mañana pasado pues ya estará los audios del programa para que os los podáis descargar y volver a escucharlo. O escucharlo por primera vez si es lo que estáis haciendo en este momento. Hasta la semana que viene, los saludos de Toño Elías. Vamos a darle la vuelta al vinilo y nos despedimos con el homenaje que Bigot hacía a un grande, Sergio Algora, en esta maravillosa Algora Campeón. You bring my cup and drink the wine again. I love the way you talk and die, my friend. The psychedelic stranger come tonight. I know you laugh and cry with funny times. Play one more hit and dance with me. Who you is deceived, wandering. It's always Bertha in Bacar alive. All notes in tune and out the same time. Communio the cocktail gabinet. I'm valiant like host on Pillar Square. Play one more hit and dance with me. Who you is deceived, wandering. Play one more hit and dance with me. Who you is deceived, wandering.